Queridos hermanos, hemos escuchado el texto del Evangelio según San Lucas, en la versión de San Mateo, es el, y junto con este, el clásico texto de las bienaventuranzas, llamado así. Jesús sería como el discurso inaugural de Jesús, su presentación formal ante la multitud. Lo hizo allí en el norte, donde también había elegido junto a ese lago, ¿no? Lago de Galilea, el de Genezaret, también llamado, Tiberíades, también llamado, en torno al cual hizo un montón de milagros y varios discursos, entre otros el discurso del pan de vida y la elección de los apóstoles, especialmente Pedro, Santiago y Juan. En ese contexto, Jesús ya había realizado algunos milagros y hace su presentación como maestro. ¿Cuál era su plataforma política, por decir así, su plataforma religiosa, su enseñanza? Y comienza Jesús con tomando esa palabra, ¿no? ese deseo de todo corazón humano, que es el deseo de la felicidad. No empieza Jesús en el discurso del Sermón del Monte, llamado, del cual esta es una pieza, la primera. Después van a venir todo lo que son los mandamientos o los preceptos, pero no empieza Jesús hablando de las obligaciones, sino empieza Jesús hablando de la felicidad. Tal vez con una palabra, las bienaventuranzas, que tiene su matiz, como diremos luego con esta palabra, ¿no?, que se utiliza en la traducción. Bienaventurados, ¿no?, felices ustedes los pobres, los que tienen hambre. Bueno, ese tema de la felicidad es un tema que recorre toda la historia de la humanidad. Toda persona busca ser feliz. Eso es algo casi hasta necesario, ¿no? No elegimos eso, es algo innato. Buscar ser feliz. Lo que está en nuestra elección es el camino o el modo cómo ser feliz. Pero toda persona busca por naturaleza la felicidad, algo que lo plenifique. Lo novedoso de este camino de Jesús está justamente en el camino. Lo novedoso de esta felicidad que viene a proponer Jesús en el Evangelio está en el camino, en el medio. La pobreza, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos, eso es lo novedoso. Porque decir, era clásico decir, bueno, es feliz, dirían los griegos, el que es sabio, el que conoce. No. Otros dirían, es feliz el que tiene riquezas, o el que tiene poder, o es feliz el que puede banquetear, el que puede darse todos los placeres, que aportan algo, pero pasajero, ¿no es cierto? Ese es el único detalle. Pero Jesús, lo novedoso es el camino. Por eso la palabra que utiliza Jesús aquí es bienaventurado. Bienaventurado significa bien, o sea, que logró una buena ventura. Ventura es algo futuro, hace referencia aquí al final, a que llegó al final, que llegó a la meta, que llegó al puerto, ¿no? Por eso, fíjense que dice, los que tienen hambre porque serán saciados. ¿Cuándo serán saciados? Después aclara, la recompensa será grande en el cielo. Se refiere al cielo, a la vida eterna, a la felicidad plena, perfecta, duradera, eterna para siempre, con Dios, ¿no? Dios en definitiva. Le decía San Agustín, nos hiciste para ti, por eso nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hiciste para ti, por eso nuestro corazón está inquieto. No descansan las cosas creadas, porque nosotros somos más que las cosas creadas. No puede descansar en algo que es menos. Entonces, donde puede descansar es en el origen, nuestro origen. Ahí descansa plenamente nuestro corazón. Bienaventurado. Entonces, y esa es la clave de entender la felicidad. Es decir, porque la pobreza, el hambre, el llorar, el ser perseguido, no es algo amable en sí mismo, nadie desea eso. Sino que ¿por qué se soportan esas cosas? Porque uno ama el fin, ama llegar al fin. ¿Vieron cuando uno tiene decidido algo, que uno quiere llegar a un lugar y tiene una buena razón para hacerlo? Uno todos los obstáculos los pasa y es capaz de sufrir cualquier sacrificio con tal de llegar a ese fin. Nietzsche decía, el que tiene un por qué es capaz de cualquier cómo. El que tiene un por qué. Mira, cuando a veces dicen, no, nuestra juventud no es capaz de sacrificio. No, sí. La gente es capaz de... Uno cuando piensa en nuestro tiempo, ¿no? Cuando viene ahora el verano, no sé cómo será este verano, raro, ¿no? Pero las dietas que hacen algunos para estar en silueta, pero ni San Juan de la Cruz las hace esas dietas. Una penitencia. Entonces no es que no hay capacidad de sacrificio. El tema es hacia dónde se dirige el sacrificio. Hay capacidad, y en nuestros jóvenes también. Yo a veces uno ve cuando estaban los espectáculos, eso, y tenía que estar la persona toda la noche afuera en la intemperie para sacar una entrada. ¡Hey! ¡Qué noche heroica ni noche heroica! Entonces hay capacidad de sacrificio. El tema es por qué lo hace uno. Bueno, entonces Jesús nos viene a poner el motivo por el cual vale la pena el sacrificio. A ver, si tuviese que plantearlo de modo, siguiendo el camino de Jesús, diríamos que Jesús nos dice que para llegar al domingo de Pascua, a la alegría y a la felicidad del domingo de Pascua, hay que pasar por el Viernes Santo. Sí o sí. Ese es el camino, eso es lo novedoso. Y si nosotros deseamos esta alegría, y eso es lo que nos motiva, y eso es lo que nos da fuerza para poder pasar. Pero porque cuando uno tiene un motivo, ya digo, está decidido por algo o ama algo, es capaz de eso es lo que le da fuerza. El fin es lo que a uno lo tracciona, lo que a uno le da fuerza para superar los obstáculos. Ahora, si uno no sabe, va dudoso, o bueno, a la menor dificultad, uno ya... Pero cuando a uno le invitan para algo que uno no sabe si ir o no, y la menor dificultad ya se me complicó, la famosa frase, no se me complicó, porque uno en el fondo no tenía ganas de ir. Ahora, si uno tiene ganas de ir, si uno está motivado por algo, no hay obstáculo que se le presente que uno trata de superarlo, y no hay sacrificio que uno no sea capaz de hacer. Esa es, me parece, la lógica de estas bienaventuranzas. Que esa palabra bienaventuranza tiene esa carga del fin que no lo tiene tal vez esta palabra feliz, felices, ¿no? Siempre las traducciones pasa así, es muy difícil traducir las lenguas originales, mantener toda la riqueza que tiene la lengua, ¿no? Por eso están las homilías y las explicaciones y demás. Porque la palabra feliz no habla de un fin, habla de algo subjetivo nada más, o se puede entender así, que cada uno es feliz con lo que uno siente. Está bien, el problema es que si uno saca el fin, si uno saca un final de nuestra vida que trascienda las contingencias humanas, que trascienda esta vida, entonces si uno saca eso, entonces perdió el tensor principal. Y entonces empieza a pivotear nuestra felicidad. Si nos va bien, somos felices. Tenemos salud, dinero, amor, somos felices. Ahora nos agarra algún revés en la vida y se nos cayó como un castillo de naipes, se nos cae totalmente la vida y el sentido de la vida. ¿Y qué hace falta para que se caiga la salud si uno la tiene? Y ser humano, ¿no es cierto? ¿Y qué hace falta para que se caiga la economía? Bueno, acá nos hace falta mucho en nuestros tiempos, ¿no? Entonces se traslada, que es la tentación que tenemos todos y que tienen las grandes ideologías, ¿no? De el paraíso, la felicidad plena, trasladarla aquí. ¿Y saben qué pasa cuando uno traslada la bienaventuranza final, la vida eterna, la pretende trasladar aquí a lo temporal? Lo paradojal es que esta vida cuando sobreviene la enfermedad o cualquier otra cosa que va a sobrevenir, porque las contingencias, aunque sea la edad nada más, porque es parte de la vida humana, cuando viene eso, se transforma, ese paraíso terrenal se transforma en un infierno. Y se cae fácilmente la desesperación. Entonces la persona está feliz, pero le pasa una cosita y se desmorona completamente su esperanza. Entonces cuando no tiene las cosas que quisiera, no es feliz porque no las tiene. Y cuando lo tiene, vamos a ponerlo en primera persona o en todos nosotros, ¿no? Cuando no tenemos lo que deseamos, no somos felices porque no lo tenemos. Y cuando lo tenemos, no somos felices porque tenemos miedo de perderlo. Así que, no sé, estamos ahí. La felicidad plena está en la otra vida. Eso no significa que mientras tanto es todo tristeza. No, porque Dios no solo está al final del camino, Dios está durante todo el camino. Así que también se puede ser feliz durante el camino. También, pero como son las cosas aquí, como es el clima. ¿Vieron? Hay que saber vivir en otoño, en primavera, está nublado, llueve, y hay que seguir viviendo igual. Con esas contingencias climáticas de la vida hay que aprender a ser feliz. Uno por ahí cuando le agarran esos revires, ¿no? Yo pienso, ¿qué falta, qué me falta para que este día, para que este momento sea el más feliz de mi vida? No, porque mi vida no está para atrás, ni está para adelante, está aquí, aquí como mis pies, acá está mi vida. Lo otro pasó, lo otro vendrá, pero esto es. Si uno posterga la felicidad, no, me falta esto, me falta aquello, y cuando le falte esto, le va a sobrar aquello, o sea, uno tiene que aprender a ser feliz plenamente, o sea, al modo humano, como se puede, con lo que tenemos. Está nublado, sea feliz con el día nublado. Llueve, sea feliz. Hay un sol espléndido, sea feliz con el sol espléndido, por decirlo de modo climático, en todas las circunstancias que cada uno de nosotros a veces tiene que vivir. Pero siempre manteniendo nuestra mirada y nuestra esperanza final en esa felicidad eterna, por la cual vale la pena pasar por los días nublados y tristes y difíciles y cargar con nuestra cruz, porque no será para siempre esa cruz. Le pedimos la gracia entonces a la Santísima Virgen, ¿no?, que reavive en nosotros estas bienaventuranzas, que reavive la verdadera esperanza. La esperanza de ser felices plenamente, ¿no? No hiciste para ti, nuestro corazón esté quieto hasta que no descanse en ti, descansar en Dios. Y mientras vayamos aquí con el corazón inquieto, bueno, ir disfrutando de las cosas buenas que Dios nos da, cargando con la cruz nuestra de cada día y tratando de que siempre, aunque haya nube, haya un poquito de sol en nuestro corazón. Que la Virgen nos conceda esa gracia.